Sí, mira, yo estoy haciendo un trabajo ahí frente a las canchas de rugby de un amigo, Miguel Cernoto. Hago trabajos de herrería. Uh-huh. Y me iba como todas las mañanas, tipo 8:30, saqué la camioneta para cargar las herramientas chicas, porque me las traigo a casa, ¿viste? Por cuestión de seguridad. Sí. Y cuando bajo la compuerta había una rama, un palo envuelto con un papel y una gomita. Y lo abrí, y había un mensajito. Sí. Y bueno, llamé a un amigo, que es Julio Barelier, para ver qué hacía, ¿viste? Me recomendó que llamara al comisario, lo llamé, no me atendió en ese momento, me mandó un audio, y Julio Barelier me recomendó que hablara al 101 o al 111, no sé cuál, y bueno, me vuelve a llamar el comisario Güero, que esperara que mandaba unas patrullas para acá. Y bueno, miré un montón de policías, comisarios, brigada, a ver el mensaje y sí. Bueno, lo llevaron, viste, en custodia y eso iba a, me parece, para policía judicial, no sé. Uh-huh. Y el mensaje, bueno, muy puntual, como vos dijiste, ¿no? ¿Lo leíste? Sí, sí. ¿Lo leyeron? Sí, ah. Sí, lo leímos, no lo leímos al aire, pero sí, lo leímos. ¿Esto te sorprende? Más que me sorprende, me alegra, porque la verdad no, me alegra, realmente me alegra, porque yo lo transcribí en un papel porque se lo llevaron ellos, ¿viste? Y la foto no se leía bien. Si querés te lo leo. Dale. Dice, no busques más Castana, fue tu yerno, Juanma, él armó todo, puso la plata para terminar con la flaca y los drogones de seguridad urbana cobraron para matar a Andrea, el negro Chomper, el flaco Marengo, Matías Blanco y su entorno de criminales. Todos hicieron su parte, ellos eran mis amigos y me ofrecieron participar, pero soy padre y me negué. No tengo otra forma de contarlo, no puedo. Entendeme y hacelos mierda, que se pudran en la cárcel. Ese es el mensaje hecho, viste, como hacen en las películas narco, sí, o mafiosos, con recortes de letritas de diarios, revistas, sí, no sé, sí, de dónde. Y bueno, eso es lo que pasó. Bien, Luis, ¿vos tenés idea quién puede haber sido el que te dejó el mensaje? No, para nada, porque yo lo encontré en la camioneta, ¿viste? Uh-huh. En mi casa no pudo haber sido anoche, ¿viste? Porque tengo 4 perros que son bastante ásperos. Sí. Y no creo, ¿viste? No sé si fue ayer o antes de ayer, porque tengo un par de cosas en la caja de la camioneta, ¿viste? Basura, algunos hierros, cosas que tengo de trabajo. Y cuando bajé la compuerta para subir las cajas de herramientas, lo vi, lo abrí, cuando leo lo toqué con cuidado, después lo toqué adentro y bueno. Luis, te consulto, ¿no? Porque bueno, hace un par de meses, creo, no me acuerdo bien la fecha, habíamos hablado con vos ahí cuando se hizo este operativo en la Aerosilla, ¿no? Esta que sí, vino la gente, sí, de, bueno, Policía Judicial y esas, sí, áreas, sí, técnicas, sí, ¿no? Y como que tenía como mucha esperanza o expectativa de que el caso se resolviera. Después de eso, como que no pasó más nada. No, vos sabés lo que pasó. Hay audios, hay videos. Y el tema era que Fiscalía tenía que pasar a Policía Judicial para que limpien los audios, nada más, nada más. La cuestión es que la inútil de la secretaria que estaba en su momento, Ivana Maldonado, inoperante, pidió un informe. Y el informe ellos no escuchan nada, y lo escuchamos 10 personas, ¿viste? Y bueno, suena todo medio raro. Y me acabo de enterar que la fiscal Gilman, cuando pone a Francisco Payé, o Pajé, que es el anterior secretario de Fiscalía, Andrea la mataron el 15 de marzo del 2015 y Francisco se recibió en el 2015 en diciembre, o sea, que metieron un tipo, un atrofiado mental, sin experiencia, recién recibido en un caso complejo como que es el caso de Andrea, metieron un tipo sin la puta experiencia y después lo sacan a ese inútil y ponen otra inútil que se dedicaba a casos civiles, no de homicidios, ¿viste? Una locura lo que hicieron, una locura. Y eso la culpable la fiscal Hillman, ¿viste? Me mintió como... Bueno, sin palabras, ¿viste? Sin palabras. Qué gente de mierda, por Dios, qué gente de mierda. No tienen compasión por nadie, ¿viste? Lo mismo le está pasando al papá de Cecilia Basaldúa, Hernán Sánchez, ¿viste? Basura, toda mentira. Están tapando todo. Y lo bueno... Bueno, en 6 años cambiaron 6 instructoras, o sea, que cada persona que entra, entra en cero, o sea, la causa claro. empieza de cero. Hace unos días asumió una doctora, por suerte, con experiencia en homicidios, que es la doctora Andrea Martín, yo estuve hablando con ella un rato largo las otras mañanas, y que ella pidió que si agarraba el caso, ella quería trabajar con su gente. Que hay una persona que es el comisario Butarelli, que tiene mucha experiencia, el tipo que investiga, no es un policía de calle, ¿viste? Sí. Y bueno, dentro de todo, pero el tema es que tiene que empezar a leer otra vez todo, ¿viste? Sí. Es la sexta vez, un crimen lo que están haciendo, ¿viste? Un crimen. Y meter gente inoperante en un caso como este, ¿viste? Meter gente inoperante, porque ese Francisco Payés se recibió a los meses después que murió Andrea, y era un abogado del montón, un payaso del montón era. ¿Ese fue el primer segundo instructor, digamos? No, ese fue el cuarto. Tuvo una cuarto. Tal Vicky Sosa, una excelente persona, después hubo un tal Iván, antes de ello estuvo un tal Zárate, después de Vicky y de Iván estuvo Francisco, bien. Que supuestamente era alguien recomendado por Gilman, un pelotudo recién recibido de abogado. Sí. Luis, te pregunto, ¿pudiste hablar con el abogado que tiene usted con Nagy? Sí, ¿qué? lo primero que hice esta mañana cuando me interesé fue llamar a Julio Barelier, que es amigo y es el que tiene toda la investigación última. Me recomendó que llamara al comisario Agüero, lo llamé a Agüero, no me atendió, pero me mandó un audio a los minutos, y me dijo que, Julio me dijo que llamara al 111, no sé, o a Policía Judicial, o al 101, no me acuerdo, y llamé y no me atendieron. Llamé y no me atendió. Y bueno, le avisé, no, Agüero me manda unas patrullas a casa, vino la brigada, un montón de policías, vino el comisario Butarelli, se llevaron la prueba en custodia, ¿viste? Y bueno, le avisé también a mi abogado, me dijo de que no tocara nada, que no permita que se lleve nada, pero bueno, lo llevaron en custodia ya todo. Bueno, es lo que pasó. Te pregunto, digo, porque que no sé cómo será la cuestión, qué valor puede tener este mensaje para la causa. Y mira, el mensaje para la causa no tengo idea. A mí me cierra todo desde un principio, porque son los nombres que yo siempre apunté, y son los nombres que se escuchan en los audios. O sea, que a mí, en parte me alegra. A mí no me afecta nada, porque viste la verdad. No me afecta nada. Al contrario, porque yo si hubiera podido dar los nombres hacia Central, lo hubiera dicho, pero como es una historia que no tenía que dar nombres, yo me refería siempre al círculo íntimo. Sí, sí. Y el círculo íntimo son estos hijos de puta, la verdad, estas personas que yo nombré, ¿viste? Sí. Marengo, que es el jefe de seguridad urbana, él fue el único que fue a ver un tal Zorzal, que arregla el teléfono ahí en la calle San Lorenzo, y fue el único que fue. Y bueno, el Chomper, Matías Blanco, mi yerno, ni hablar, fue el que pagó. En los audios está todo claro. Y supuestamente, mira vos qué cosa, que Policía Judicial no escucha nada. Luis, te iba a preguntar justamente en esa línea, ¿no? Digamos, si las personas que aparecen nombradas en el mensaje han sido investigadas. No, ¿sabés que no? No. En ningún momento de todos estos 6 años. No. Una de estas personas es la que ustedes habían pedido el ADN, ¿no? Sí, yo lo pedí el ADN a Chomper, a José Gómez. Sí. Yo pedí el ADN, pero bueno, dio negativo. Pero yo desde el primer momento, yo apunto siempre a la misma gente, siempre a la misma gente. Y lo de Marengo, hace poco me enteré en realidad, porque yo fui a verlo a Sorsal, y él niega de que haya hablado con alguien, que nunca estuvo con nadie, que él no tenía socio, y era todo mentira. Él tuvo un socio y ellos arreglaron teléfonos. No sé de qué manera arreglaron, no tengo idea, la verdad no quiero inventar nada. Uh-huh. Pero el único que fue, según el Sorsal, fue Marengo, y está declarado en la causa aparte. ¿Eh? Uh-huh. Cuando vos hablas de los teléfonos, ¿de a qué te referís? ¿Que han, limpiado alguna prueba, alguna cosa de esa? Y bueno, sí, uh-huh. Sí, yo me enteré por gente que me confiaba cosas, viste, de que alguien había ido a arreglar los teléfonos, uh-huh. Y bueno, y según el Sorsal, que es un tipo que está en la calle San Lorenzo, arregla celular, no sé qué, el único que fue a verlo para no sé qué respecto a los teléfonos de ese día, fue Marengo, que es el jefe de seguridad urbana. Bien. Luis, ¿cómo pensás que sigue esto ahora? Digo, esto tendrá que, bueno, hacer los peritajes, supongo, sobre el papel y demás. Y supongo que sí, viste, porque encima empezó la feria judicial, hasta el 22 no se hace nada, pero las personas que estuvieron hoy, que es el comisario Butarelli, estuvo acá esta mañana conmigo, uh-huh. Estuvo acá, o sea que está al tanto, y los chicos que están en la investigación estuvieron también, no hubo gente de brigada, hubo un montón de policías, viste. Y bueno, no sé ahora qué onda, porque la verdad no tengo idea. Uh-huh. Pero van a seguir, bueno, supongo la línea esta, ¿no? Uh-huh. Sí. Decías esto, ¿no? Digamos que las personas nombradas en la nota no fueron investigadas. ¿Crees, Luis, que, digo, al aparecer mencionadas en esta nota, digamos, las van a empezar a citar, y, o por lo menos empezar, bueno, a ver que si están involucrados o no en el crimen? Y bueno, se supone que sí, ¿no? ¿Vos qué crees? Espero que sí. Y bueno, espero que sí. Porque con los audios que hay y los videos que hay, a esa gente se la nombra a todos con nombre y apellido. Uh-huh. Y mi abogado, el doctor Nashi, si no hacían nada respecto a los audios, él quería mandar todo a Gendarmería Nacional. Y si en Gendarmería Nacional no hacían nada, le iban a mandar todo a Estados Unidos al FBI. Así que de alguna manera u otra, y bueno, esto no va a quedar así. Yo lo dije siempre, esto es hasta el final. Yo no soy el papá de Cecilia Basaldúa ni la familia Macarrones, ¿viste? No. Espero que hagan algo con esto. Y si no, bueno, hay cosas para hacer. Bien. Bueno, vamos a ver cómo sucede. A ver, no sé si te interpreto bien. Te noto como tranquilo, Luis, dentro de todo. Y me tomé un clonazepam hace media hora. ¿Qué querés que te diga? La verdad, porque la verdad que me hizo mal. En parte me hizo mal y en parte me alegró. Sí. Es una mezcla de historias que tengo adentro, ¿viste? Sí. Porque, bueno, quilombo de policías en casa, ¿viste? Yo qué sé. No, me imagino. No me gusta. Pero digo, esto como que va justo en la línea de lo que vos venís sosteniendo hace años, ¿no? Ni hablar, los mismos nombres, todos los nombres que yo siempre apunté. Lo que pasa es que nunca los pude nombrar por una cuestión de recomendaciones de mi abogado y de la justicia, no dar nombres, pero yo siempre apunté al círculo íntimo, y el círculo íntimo, sí, es mi yerno de frente, ya está, ¿viste? Ya está. Aparte ahora esto, yo no lo dije ni lo escribí, a mí me lo mandaron, ¿viste? Y no me asombra, me alegra. A mí me alegra. Y si estoy tranquilo es porque me tomé un clonazepam, no te miento. Está bien. Pero digo, respecto a no nombrarlo y demás, ¿esto ahora tu abogado te dijo que sí, que lo podías hacer? ¿Cómo es? No me dijo nada. Ah. No, lo que pasa, yo la verdad lo hice público, ¿viste? Está bien. Lo hice público porque si no hago ruido ahora, y bueno, no sé, ahora encima hasta el 22 de julio, están en feria, o sea, no se mueve nada, empezó una estructura nueva, uh-huh. Que dentro de todo, por suerte está empapada en homicidios, está re bien catalogada la doctora, me pareció excelente persona, aparte tiene experiencia, por lo menos una persona con experiencia, es lo que te decía, Francisco, Andrea la matan el 11 de marzo del 2015, y al boludo que pusieron de abogado y de secretario, un tipo que se recibió en diciembre, Claro. Recién recibido, en un caso, uno de los casos más complejos de Córdoba, meten un inútil. Y yo no entiendo, y sacan al idiota ese y ponen otra inútil, que lo único que hacía era dedicarse a problemas civiles, o sea, ni idea de homicidio. Y encima me amenaza de que yo intervenía en la causa, me iba a meter en cana, encima. Maleducada, soberbia. ¿Pudiste hablar con Masucci? No, no me llama, hace un mes que no me contesta los mensajes, no me recibe, no me llama, y posterior a esto me mandaba todas las mañanas bendiciones, que tengas un buen día, bla, bla, bla, todos los santos días. Hace un mes que se borró, pero se borró definitivamente. Nada conmigo, nada. Eso fue desde que, bueno, se tomó esta decisión de, no sé si desestimar los audios. Sí, exactamente. Y no sé por qué sacaron a la secretaria y a la policía que estaba de comisionado, que es la hija de Masucci, la sacaron a ella y sacaron a la secretaria. El motivo no lo sé. Yo estuve en fiscalía haciendo un poquito de ruido hace 2 semanas y medio, 3, y bueno, a partir de ahí hubo un cambio, apareció la doctora Andrea Martín, el comisario Butarelli, como te digo, y sacaron a Ivana Maldonado y a Mariel, la hija de Masucci, que era la comisionada, una policía de calle que no tenía la menor idea tampoco en homicidios. O sea, viste, sí. No sé, es como si eso fuera un chiste, viste, no es una joda. No entiendo. Es increíble o muy difícil de entender que recién después de 6 años pongan gente con experiencia en homicidio. No, pero yo me enteré ayer lo de Francisco. Claro. Me quedé helado, y eso está en Google, ojo, ¿eh? Claro. Está en Google, lo podés leer, el tipo se recibió a los 6-7 meses después de la muerte de Andrea, es un abogado del montón, un muerto de hambre, ¿viste? Y últimamente, gemelos de oro, autito cero, departamento, a costa de mi hijo, pero son unos hijos de puta. Desde la fiscal Gilman a todos los que estuvieron hasta ahora, excepto la gente nueva que está ahora, que no sé qué onda, ¿viste? Porque la verdad no los conozco, pero por lo menos tengo antecedentes del doctor Nagy, de que la doctora Martín es muy buena persona, muy capaz, muy... Bueno, es la primera, y el comisario Butarelli, que es investigador, no es un policía de calle. No es brigada, ¿viste? Es un tipo que, bueno, se merece su respeto. Y, bueno, no sé. Sí, dentro de todo fue una suerte que esta gente empiece, ¿viste? Y lo otro es que empiezan todo de cero. Sí. Todo de cero. Me dijo la doctora de que se iba a llevar material para leer en la casa. Ojalá sea cierto, ¿viste? Butarelli entró junto con Andrea Martín, que decís ahora en ese equipo nuevo. La doctora Martín aceptaba la causa si le permitían que ella llegue con su gente. Ella confía en su gente, en el comisario Butarelli y otras personas más. Bien. Aceptaron, y la jefa de policía, la jefa de la policía de Córdoba, Martín, me parece, le tuvo que pedir permiso a la jefa de policía para que le presten a Butarelli. Y le dijo que sí, que ningún problema, al contrario, y que cualquier cosa que necesitara que cuente con ella, porque el caso este para ella lo quiere cerrar de una bendita vez. O sea que bueno. Por suerte, lo que pasa es que se pierde un montón de tiempo, sí, ¿viste? Sí. Porque cada persona que entra vuelve todo a cero, y ya van 6 secretarios, 6. Y la última inútil que estuvo, cuando yo llevaba pruebas, fotos, audio, grabaciones, me decía que si yo intervenía en la causa, iba a ir preso. Encima me amenazó la infeliz esa, ¿viste? Y hoy está laburando en Cosquín, me dijeron, pero... Bien. Luis, te pregunto ya la última para dejarte tranquilo, digamos. Es como que se lleva el caso este a una nueva instancia, por lo menos lo que hace en Villa Carlos Paz, ¿no? Ya están los nombres, los dijiste, está la nota y demás. ¿Cuál crees que vos puede ser la reacción de la gente esta que está involucrada? Y la reacción, yo no sé, ¿viste? Yo no sé qué reacción pueden tener. ¿Hacia mí vos te referís? En general, también hacia vos, sí. Y a mí me ofreció el comisario Butarero una custodia, y la verdad, viste, la custodia, que den vuelta patrullero por acá, eso sabés que es una payasada, porque está pasando en muchos lados, el patrullero pasa, en cuanto terminó de pasar, robaron una moto, mataron a alguien, y la policía vuelve a pasar, y ya pasó lo que pasó. O sea, no sé. Digo, no me interesa, no me muevo un pelo, porque la verdad no me muevo un pelo esta historia. Al contrario, me alegra lo que pasó. Digo, realmente. ¿Te has cruzado con tu yerno? No, nunca. Okay. Nunca. No, no, no. No, me ve y se pone blanco. Blanco y agacha la cabeza, no me mira la cara. No, definitivamente. Y te iba a preguntar por tus nietos, Luis. Y a los chiquitos no los puedo ver, la verdad. No los veo hace un montón. No tienen culpa los nenes, ¿viste? ¿Qué culpa tienen los chiquitos? ¿Viste? Habrán escuchado un montón de barbaridades. Y bueno, algún día se darán cuenta de lo que hizo el abuelo, ¿viste? Y si no, bueno, está bien. Hoy lo importante es Andrea, es lo único que me importa. El resto, ¿viste? O se arregla o no, y bueno, no importa, el tiempo pasa. Hoy lo importante para mí es Andrea, nada más, es lo único que me importa. Está muy bien. Bien, Luis, bueno, te agradecemos mucho el contacto acá con Villano. La verdad que nos sorprendió esta novedad. Y bueno, esperemos que esto sirva, aunque sea para, bueno, que se movilice y poder llegar a una definición, ¿no? Claro, esto que se resuelva. Bueno. Parece increíble, nosotros siempre repetimos lo mismo, ¿no? Andrea fue asesinada a la siesta en el Cerro de la Cruz, en Villa Carlos Paz, en marzo, ¿no? El asesinato de Andrea fue planeado desde las 10 de la mañana hasta que pasó lo de Andrea. Están los audios, yo lo escuché, lo escuchó mucha gente. Y mandan los audios a Policía Judicial, que se suponía que tenían que mandarlo para que limpien los audios, para sacar el ruido del viento, de auto, de pajarito, no sé. Sí, sí. Y no, mandaron un informe. Ahora, ¿quién pidió el informe? Y bueno, no, es lo que no entiendo, porque ¿qué carajo le importa a Policía Judicial? Si no le importa, ellos no tenían que mandar un informe. Ellos tenían que limpiar los audios, nada más. Nada más. Está bien. Bueno, Luis, cualquier cosa estaremos molestándote de nuevo a ver si hay alguna otra novedad. Te agradecemos mucho el contacto, ¿sí? Dale, viejo, gracias, viejo. Hasta luego. Un abrazo. Que tenga un buen día. Adiós.